solo dame un momento para que tú te entregues y verá lo que sucede, a ver a qué tú te atreves. Solo dame un momento, oh, oh, oh, y verá lo que sucede cuando estemos tú y yo sola. Le doy satisfacción, suelto mi imaginación. Y es que tú te apoderaste de mi sentido. Mi tacto y mi gusto solo quieren estar contigo. Posesivo, me vuelvo de tu compañía. Quiero ser solo tuyo y que tú seas solo mía. Quiero hacerte una poesía sexual bajo la sábana. A la hora de estar contigo no me importa nadie. Quiero que sea el momento, quiero que sea intenso. A solas tú y yo. Dame un momento para que tú te entregues y verá lo que sucede, a ver a qué tú te atreves. Solo dame un momento, oh, oh, oh, y verá lo que sucede cuando estemos tú y yo. Quiero ver a qué te atreves y la intimidad, si disfrutas del momento o en la oscuridad. Hace tiempo nos gustamos y esa es la verdad. Vivamos el hoy que pa' mañana no se sabe nada. A solas tengo muchas cosas que enseñarte. Mi caricia y mi beso lo transformo en arte. Y es que tú eres perfecta, eres escultural. Nada me motiva más que tú sabes que es real. Estar contigo lo disfruto, baby, es exquisito. Tú no hagas nada que yo todo te lo quito. Mientras mi nombre al oído, chica, te repito. Lyrical Lover en el remix con Fran, el favorito. A solas se me descontrola. Ella quiere que le dé a solas un poco de placer. Yo la voy a complacer. A solas se me descontrola. Ella quiere que le dé a solas un poco de placer. Yo la voy a complacer. Royal Factory. Y lo máximo exponente de este género en Occidente de Honduras. Royal Factory en el remix con Frank el favorito. Talento. Nosotros comandamos el área, Movimiento 504. Static DJ Chamaco, el genio musical. Urbana Record 2, Freddy Mac, el que rompe la consola. LRF, la familia. Frank Studios. Yeah. Yo soy la esencia lirical, el movimiento urbano. Hey Joel, dile que nosotros controlamos el movimiento 504.